El elemento clave del neoliberalismo en el orden económico general es la absolutización y endiosamiento de la propiedad privada capitalista a ultranza y todo lo que desde esa aberración se deriva. Que en el campo político, cuya espina dorsal es el Estado, como maquinaria de coerción y represión de todos los sectores económico-sociales y por lo tanto clases y estamentos que concurren al escenario de la sociedad, que solo opera en el orden administrativo, para que la burguesía disponga como dueña y señora de todas las riquezas y bienes nacionales, incluyendo de forma especial a la población de las masas trabajadoras, portadoras de la fuerza de trabajo, única capaz de generar plusvalía y que son dichas fuerzas de trabajo las mayores riquezas de las sociedades y las naciones. Verbigracia y ejemplo, para ahorrarle interpretaciones peregrinas a los ideólogos y operadores de los círculos propagandísticos enaltecedores del imperialismo y de su proxeneta alcahuete y puta, que es la Iglesia Católica Vaticano, junto a las sectas o confesiones protestantes y evangélicas, pero centros expedidores y distribuidores del opio del cristianismo esclavista, idiotizante e imbecilizante de la población ciudadana, el caso patético y escalofriante de nuestro país, en el que son los trabajadores, y particularmente la clase obrera, la misma que Bosch murió loco diciendo que no existía, la que financia y sostiene la condición de empresarios o emprendedores capitalistas y que no son más que inútiles huevones, parásitos redomados, ejemplos los de CONEP, de la AIRT, de las zonas francas y turístico-hoteleras, todo conforme la gran estafa universal de la fórmula seguridad social neoliberal. Precisamente cabe recordar que el más idiota imbécil y depravado apologista de esas prácticas abominables, José Báez Guerrero, el cavernario descendiente del cura jesuita y esclavista Sánchez Valverde, al que se le atribuye haber preñado una doncella oligárquica sureña, que ante la imposibilidad del aborto, sus familiares optaron por refugiarla en un convento católico de la ciudad capital, en cuyas puertas, un mal día, apareciera una criatura abandonada por su madre desconocida, criatura a la que la hipócrita piedad filantrópica católica hiciera que sus curas diligenciaran que el vecino talabartero la acogiera en su hogar, resultando que ese abandonado vino a ser el padre de Buenaventura Báez, una verdadera hiena de dos patas, tronco de esa dinastía de bastardos, de ciega vocación de todo cuanto fuera contrario a los dominicanos y a la nación dominicana, a los que no se cansan de traicionar, atropellar, denigrar y avergonzar, como los protagonistas del fraude, estafa, crack Van Inter, escenificado por la Iglesia Católica Vaticano, el alias Cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borja López Rodríguez y sus sicarios financieros del cártel Van Inter, de los Báez Romano, Báez Figueroa, Luis Álvarez Renta, la Lubrano de Castillo, esposa del capo Castillo Fenatrado y padre del gángster clerical Pedrito Castillo Leffel, que saqueó al Banco del Progreso de los Gianni Vicini y sus adláteres bajo la santa bandera de ladrón que le roba a ladrón tiene 100 años de perdón. El arquetipo de crack bancario Van Inter, con estafa, lavado de activos al por mayor y detalle, abuso de confianza, vino a ser el prototipo único de este fraude bancario en nuestro país por un monto acicalado y disfrazado mucho mayor de los 2.500 millones de dólares, que al fin y al cabo tuvo que ser pagado por el pueblo, ciudadanía dominicana, a cuyos integrantes las mutaciones biológicas evolutivas por obra de la coacción sistemática y continuada, sin descanso ni intermitencia, hemos terminado exhibiendo en el cuerpo de nuestros especímenes ciudadanos una serie de glándulas mamarias o tetas que teniendo las espaldas de nuestros especímenes pobladores como su área de ubicación, seguimos siendo fuentes perennes de alimentación de los parásitos que, como la Iglesia Católica Vaticano, han llegado al extremo de atribuirle a esa indigna condición de parásitos de los dominicanos carácter tan sagrado como divino, y a quienes no los secundamos nos llaman insultantes y disociados. Pero lo más espectacular de esa acción de un espectro del clan de los Baez es que al final de la estafa Crack Van Inter, al cabecilla del clan Baez Romano, el Estado Dominicano, en la persona del crápula, narco, maricón y leproso moral, por agente pagado de la CIA y mercenario a sueldo del Departamento de Estado Yankee, el bastardo Leonel Antonio Reina, quien se hizo acompañar al momento de la celebración del natalicio de Baez Romano por el mismo alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borgia López Rodríguez y el asaltante aldeano Montaraz, autoproclamado presidente vitalicio de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, para darle como regalo de cumpleaños 50 millones de dólares por el cuerpo del delito del fraude Van Inter, que era Listín Diario Sepora, que a su vez adeudaba al Banco Central de la República Dominicana cerca de 2,000 millones de dólares. En tanto, traspasaba dicha empresa al cártel mafioso clerical Casavicini, al pontífice del contrabando y la evasión ilícita de pago de impuestos al Estado, el rufián Pepín Corripio Estrada y a Mícalo Bermúdez, con lo que desde entonces estos fungen de dueños de la empresa Listín Diario Sepora o como sea que quieran llamarle. Situaciones y acciones como estas son las que hacen que dicho bribón empresarial de Pepín Corripio ahora haya proclamado, haciendo público su secreto mejor guardado de: las crisis son portadoras de brillantes oportunidades que hay que saber aprovecharlas. Como aparece diciendo en la primera página y portada de su letrina amarilla hoy, ahora, en esta misma semana recién finalizada, la segunda y media del mes de noviembre. Y hablando de un tema tan socorrido y tan de moda como son fraudes y estafas, no deja de ser muy llamativo que una crápula de esa jauría de los Baez, de Buenaventura y Camateta, que es un recalcitrante neoliberal, siervo y lacayo entreguista y clerical católico, al abordar el tema de la brega del Colegio Médico Dominicano y de su presidente, el tarugo católico y anticomunista hasta la pared de enfrente, Zenén Cava, justamente definido en este caso como gremialista cabeza caliente y de hecho anarcosindicalista pseudoizquierdista, el impensante derechista José Báez Guerrero, en su artículo del 4 de noviembre del 2022, bajo el título que tan afín nos resulta de Mataburros, el sicario neoliberal de pura sangre espuria de lacayo gerundial le da la definición de locura a la intención del presidente del Colegio Médico Dominicano, Zenén Cava, de encabezar una marcha multitudinaria el 30 del presente mes de noviembre para que el gobierno elimine las ARS y las AFP, que son tildadas por el sujeto en cuestión de ser una estafa. Y apelando al mataburros o mataignorancia, que es un gracioso sobrenombre del diccionario, José Báez Guerrero ofrece las acepciones y significación de la palabra locura, con la que él designa la intención y objetivo del señor Zenén Cava, que sería la de que las ARS y las AFP son una estafa, y lo que viene a ser el punto de partida del cuestionamiento de la vigente Ley de Seguridad Social en lo de la atención médica como parte vital de los servicios de salud, así como de los fondos de pensiones. Sencillamente, aún estamos perplejos y con la boca abierta como muestra de la sorpresa que nos embarga. Pues resulta que José Báez Guerrero, siendo lo que es y jugando el juego que está acostumbrado a hacer, tomó su propio juicio de la brega del Colegio Médico como una verdad solemne de que dicha lucha es una locura. Y de esto pasa a detallar las acepciones que el mataburros le da a la palabra locura. Pero no obstante, se hace en extremo notorio hasta su indiscreción que como errante alma de muerto o alma en pena, rehúsa emplear el mataburros para el criterio de que las ARS y las AFP son una estafa. Ese hecho no deja de ser curioso, ya que el juicio de valor respecto a las ARS y a las AFP, emitido de paso por el directivo del Colegio Médico Dominicano, de hecho está manipulado y posee carácter mostrenco a la vez que busca proteger la vieja estafa que es la Ley de la Seguridad Social 8701, que es en esto el todo, en tanto que las ARS y las AFP son solo partes del todo que, repitiéndolo para subrayarlo, es la ley mostrenca neoliberal como pinochetista de la seguridad social. No obstante, por ser las ARS y las AFP partes componentes esenciales de la Ley de la Seguridad Social, no pueden dejar de tener una naturaleza común con el cuerpo íntegro o total del que forman parte por ser un todo, esto es, con la Ley de la Inseguridad Social, que es la 8701. Y precisamente eso es lo que hizo que Báez Guerrero, como un vil mercenario y sicario propagandístico del neoliberalismo y del parasitismo ancestral de la Iglesia Católica Vaticano como del cristianismo en general, empleara el mataburros para avalar su criterio personal de que la locura es lo que mueve al Colegio Médico, y no entrar a la cuestión de que tanto las ARS, las AFP, como toda la ley mal llamada de seguridad social en su conjunto, cuando debería ser de inseguridad social y de genocidio, como pieza neomalthusiana por excelencia en su conjunto, son una estafa y un verdadero instrumento de expoliación extrema de la población. Y es que si José Báez Guerrero tuviese tan solo una pizca de honestidad y honradez intelectual, y de ahí si hubiese tenido un ápice de moralidad y de principios éticos para desplegar su labor sobre la opinión pública, lo que esperábamos es que con el diccionario en la mano lo empleara como mataburros y pasara a ilustrarse a sí mismo conforme lo definido por él de lo que es una estafa, que es el pecado y el carácter criminal reaccionario neoliberal y pinochetista de la Ley de Seguridad Social 8701, tanto en general como en cada una de sus partes. Y que dice el mataburros del concepto específico y concreto de estafa lo siguiente: delito de apropiación patrimonial en perjuicio de un tercero realizado con ánimo de lucro y mediante engaño. Y otra acepción mucho más práctica que la que acabamos de ofrecer es quitar a una persona dinero o algo de valor con engaño, o darle menos de lo que le corresponde, o cobrarle una cantidad de dinero superior a lo justo, y o no hacer la compensación de antemano prometida. Todo esto se cumple con los servicios hospitalarios y de salud, como de servicios médicos de las ARS, y otro tanto ocurre con las AFP y las pensiones. Una vez en posesión del conocimiento del concepto y significado de lo que es estafa, es indudable que le cabe y le encaja como traje a la medida lo de estafa a las ARS, a las AFP y a la Ley de Seguridad Social vigente. Pero como se dice, la sangre pesa más que el agua. José Báez Guerrero es Báez, igual que Báez Romano, Báez Figueroa, y conforme sus propias palabras, igual al supertraidor Buenaventura Báez. Cuando las empresas privadas, propiedad de grupos o individuos financieros, se les otorga como su derecho comercializar las necesidades de atención médica y ofrecer a la población ciudadana servicios de salud sin ser clínicas, centros hospitalarios ni centros de salud, a cambio de un descuento monetario regularizado y sistematizado como obligatorio de sus salarios de los empleados en las empresas privadas o puestos que desempeñan en el Estado, y no se les garantiza el servicio adecuado y correspondiente, ni se les reembolsa al poblador ciudadano el dinero descontado de sus salarios que ha ido a parar a los fondos de las ARS o AFP, ¿acaso no se le está despojando mediante engaño con supuesto amparo legal del Estado, o no, del patrimonio de su propiedad? Claro que sí, que se trata de un robo a costa de los recursos personales del que se dice asegurado por una empresa que oferta servicios médicos y de salud sin ser médico ni tener centros para tal efecto. Y robo o despojo que se oficializa con el respaldo, concurso y apoyo cómplice del Estado que, convertido en instrumento del neoliberalismo, se extralimita en sus funciones naturales y normales, creándole privilegios a grupos o personas capitalistas del sector comercial o bancario, y tenga esta o tengan como su privilegio un área como la del suministro de la atención médica y los servicios para la recuperación de la salud del ciudadano al que, de hecho, dicho sea de paso, se convierte en un cliente para la empresa privada, en este caso la ARS, que invade como negociante intruso en busca de ganancia monetaria el área y campo de los profesionales graduados de la medicina. De modo que efectivamente, conforme el significado que define la estafa como un delito, este está perfectamente configurado y delineado por partida doble, tanto por el Estado burgués como por los capitalistas privados, en el caso de las ARS y las AFP, y que la ley 87-01 faculta para la suplantación del mismo Estado en sus funciones y responsabilidades de la salud y los servicios médicos hospitalarios a la población ciudadana, que son responsabilidades directas y exclusivas del Estado nacional. Pero es obvio que en el área de la responsabilidad del Estado del suministro obligatorio de los servicios médicos a la población ciudadana, se reproduce la misma anómala e inaceptable situación que como una inicua usurpación se le impone a la sociedad y a la población ciudadana con el caso de la educación nacional, que por más que se quiera retorcer el asunto, la realidad es que la Iglesia Católica Vaticano y su acuerdo arbitrario, antidemocrático, ilegal e inconstitucional, llamado Concordato, desde el 1954, firmado por el sanguinario dictador criminal Rafael Leonidas Trujillo Molina y el perverso antro del oscurantismo retardatario y supersticioso como parasitario, que es la Iglesia Católica Vaticano y el cristianismo, del Estado dominicano ha sido despojado y enajenado su derecho inalienable a ser el único responsable de la educación nacional en todas sus vertientes y alcances. La figura de la estafa es matemáticamente exacta, pero no solo para las ARS y las AFP. No, no. Creerlo o pensarlo sería mezquino y estrecho, porque lo que es ilegal, inconstitucional e ilegítimo es toda la mal llamada Ley 87-01 de Seguridad Social, que de hecho y por derecho es una mega estafa. Hay una máxima que gira alrededor de hablar de soga en casa y ante los familiares del difunto ahorcado. Y nos da por creer que José Báez Guerrero le salió huyendo despavorido de emplear, como honrada y honestamente, si tuviese moral y principio ético, debía hacerlo, si quería presentar como una locura o desquiciamiento lo de enjuiciar a las ARS y a las AFP como una estafa, pero José Báez Guerrero, al fin y al cabo, que en su insolente descaro reivindica y enaltece su vil descendencia del más grande traidor que haya nacido en esta tierra de traidores e inescrupulosos, como lo es Buenaventura Báez. Nada debe extrañarnos que en sus vínculos con Ramón Báez Figueroa, con Báez Romano y demás, no quiera oír de estafa. Pero nuestro rechazo a las pretensiones de un audaz condotiero mercenario de las letrinas amarillas del periodismo de a tanto por línea, vendido en cuerpo y alma a los peores y más funestos intereses antinacionales y antipopulares, como lo es José Báez Guerrero, no implica ni conlleva que hagamos causa común con un tarugo envilecido en su obcecado empeño en el anticomunismo propio del funesto Congreso de la Cultura de la CIA, línea programática del imperialismo norteamericano por excelencia. Y es que el cavernario gremialista y anarcosindicalista que preside el Colegio Médico Dominicano fue de los que, junto con las crápulas del lumpen de los anarcosindicalistas como Pocholo Sánchez Soriano, el difunto Francisco Santos, la CASC, José Gabriel del Río, Pérez Cepeda, Fernando de la Rosa, la puerca Nélcida Marmolejos, la carroña de Juan Uvieres, Pedro Julio Alcántara de Fenticom y tantas sabandijas más, actuaron como abanderados de la ley de la seguridad social, llegando a enaltecerla como el logro democrático más alto y elevado de la época post-Trujillo. Y es por esto que el ceboruco anticomunista de Zenén Cava, después de tantas canalladas protagonizadas por él en persona, admite que las ARS y las AFP son una estafa, pero frena y se empantana cuando se trata de enfrentarse a la mega estafa que es la ley de la inseguridad social neoliberal y pinochetista de pies a cabeza. Las legiones de heliogábalos que lo secundan, como son los Fulgencio Severino y los Castro Ventura y los rufianes anticomunistas de Patria para Todos, son por igual corifeos de su estribillo no ARS, no AFP. No obstante, callan frente a la defecio general de la ley 87-01, esto es la ley de la inseguridad social, que es el todo. Esta es una defecio de entelequia donde se plasma la comprobada desastrosa fórmula de las inversiones público-privadas, en las que el Estado lo pone todo y el sector privado es el dueño de toda la ganancia obtenida, dejando al Estado con las manos totalmente vacías. Pero otra extraña ausencia en este terreno viene a ser la del flamante economista Intec, Iglesia y fondo monetarista Apolinar Veloz, que es muy probable que su juicio crítico respecto a las alianzas público-privadas no se ha atrevido a extrapolarla a la ley 87-01 o de inseguridad social, porque se le hace imposible al burro esconder las orejas que siempre lo delatan. Ley de inseguridad social en la que las ARS y las AFP encarnan y representan al sector privado, en tanto el conglomerado población ciudadana sería lo público, y el Estado, como ocurre en todos estos casos, se echaría a un lado, tal cual se puede ver, para terminar haciendo del maipiolo, la celestina, el alcahuete y proxeneta, que de vez en cuando hace de prostituta como su viejo oficio. Es el Estado el que prepara el lecho para el coito carnal mediante el cual los capitalistas bancarios, dueños del grueso del capital usurero y estafador, sodomizan flagrantemente a la población ciudadana, que el gobierno previamente le ha bajado los pantalones y colocado en la onerosa posición de cuatro patas para que el hecho vil y canalla sea consumado hasta su último centímetro. Por lo que la curiosidad por saber de si a Apolinar Veloz fue que sus secretos amos le dieron luz verde de que hiciera aquellas lúcidas explicaciones de que hizo gala para ganar algo de lo que le faltaría para montar otra aventura de unidad de la falsa izquierda, que cada vez es más rastrera, de una incurable mendicidad teórica y de una indigencia política e ideológica que gira alrededor de la orfandad de una coherencia y claridad de principios, metas y tareas, todo lo que solo puede aportarlo el marxismo-leninismo, doctrina del comunismo como fuente y guía. Y resulta que, sin excepción, son furiosa e irreversiblemente anticomunistas y enemigos de la doctrina de la lucha de clases de Marx y Engels. Precisamente, Lenin subraya que el genio de Marx está en haber sabido deducir de la experiencia histórica y aplicar consecuentemente, antes que nadie, la conclusión implícita en la historia del mundo entero. Esta conclusión es la doctrina de la lucha de clases. Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño de los demás y del engaño propio, y los seguirán siendo mientras no aprendan a discernir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales, los intereses de una u otra clase. Los partidarios de reformas y mejoras se verán siempre burlados por los defensores de lo viejo mientras no comprendan que toda institución vieja, por bárbara y podrida que parezca, se sostiene por la fuerza de unas u otras clases dominantes. Y para vencer la resistencia de esas clases, solo hay un medio: encontrar en la misma sociedad que nos rodea, educar y organizar para la lucha a las fuerzas que puedan y, por su situación social, deban formar la fuerza capaz de barrer lo viejo y crear lo nuevo. Se debe recordar y emplear como fuente de experiencia lo de la promesa demagógica de los 200,000 millones de pesos para préstamos relativamente blandos o privilegiados a las clínicas privadas. De esos 200,000 millones que provendrían de los fondos de pensiones, que se remontan a más de 1 billón de pesos, no hay una sola clínica privada que se haya topado con tan solo 1 peso como préstamo. Y es lógico, porque los banqueros del Popular, de los Pepín Corripio y compañía, como de los Vicini, de la gente de CONEP y de los capitalistas cibaeños, jamás lo iban a permitir. Y así sucedió, y la promesa demagógica del mojón con muchos flecos simple y llanamente desapareció como por arte de magia. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.